Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Miguel Ángel se encontraba en su taller dando los últimos toques a una estatua cuando un amigo llegó a visitarlo. Más tarde, cuando el mismo amigo volvió a visitarlo, se sorprendió al encontrar al artista ocupado con la misma pieza de arte. «Pero si ya habías terminado la estatua desde que te visité la última vez», le dijo. «¿Quiere decir que no has hecho nada desde entonces?», añadió. «Por supuesto que sí», respondió Miguel Ángel. «He refinado aquí, he sacado el músculo allá, le he dado más expresión a los labios y energía a los ojos». «Ya veo», afirmó su amigo, «pero esas son meras pequeñeces». «Tal vez tengas razón», le contestó, «pero las pequeñeces conducen a la perfección, y la perfección no es pequeñez». Nuestra vida está tejida por acontecimientos sencillos. Hay gente que sabe disfrutar de cada comida, encuentro, trabajo. Dejan pasar hechos desagradables sin dramatizar. Ofrecen el perdón rápidamente, no se amargan e intentan hacer felices a los demás dando un amor generoso de amistad. Saben escuchar al anciano, dar una sonrisa a un niño, una palmada en la espalda a un compañero y las gracias por los servicios recibidos. Comprendieron que vale la pena detenerse a maravillarse ante el sol que ilumina, el viento que sopla, la lluvia que moja, las plantas que crecen. Ellos no esperan recibir un gran premio en la lotería para gozar de la vida, porque saben que todo es un don gratuito de Dios que hay que disfrutar con apertura. Depende de la actitud de cada uno aprovechar cada momento presente para tomar la vida con serenidad o hacerse un mundo por una tontería y enojarse. Hay gente que parece experta en descubrir lo negativo para amargarse y hacer otro tanto con los que están a su lado. Se entristecen por nimiedades y no descubren las posibilidades de ser felices. En nuestra sociedad de consumo, algunos piensan que solo tienen derecho a ser felices cuando tienen muchas posesiones o en días muy especiales, y no descubren que el mejor día de la vida puede ser hoy mismo, cuando llueve o está nublado. Son personas que no saben jerarquizar los problemas, dándoles la importancia que merecen en su justo lugar. Todo el tiempo se quejan de vicio y si algo no funciona bien, siempre la culpa la tiene Dios, el gobierno, el vecino, el niño o el perro que pasa. Ni se les ocurre pensar que todo cambio verdadero empieza por la actitud de cada uno. Diariamente podemos practicar el arte de hacer las cosas pequeñas con atención, esmero y diligencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.